irrésolue. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Se antoja, ¿verdad? ¿Quién no recuerda, quien tenga más de 40 años, Je t'aime, moi non plus, yo te amo, yo tampoco, de Serge Gainsbourg? Hoy vamos a escuchar en el programa la presentación de un disco de la Fonoteca de Radio Universidad Autónoma Chapingo a este icono de la cultura francesa, de la chanson française, como se dice mundialmente. Este personaje, Sergio Gainsbourg, nació el 2 de abril de 1928 y murió un 2 de marzo de 1991 a la edad de 63 años. Esta es una de sus canciones más populares, más conocidas y más sabrosas, pero tiene otras que no se quedan atrás y con letras realmente espectaculares, provocadoras, eróticas. Serge Gainsbourg, hijo de unos inmigrantes ucranianos, él nació con otro nombre, se llama Lucio Ginsburg, y él hace un cambio a Serge y Gainsbourg en honor a uno de sus pintores favoritos, de Gainsbourg, el paisajista inglés, al cual admira muchísimo. Gainsbourg, Serge, empezó buscando en todas sus posibilidades artísticas, estéticas, inició con el estudio y la concreción de la pintura al óleo. Infortunadamente no avanzó mucho, y afortunadamente eso hizo que se cambiara a la creación musical. Él fue sobre todo, y es más conocido como autor que como intérprete, pero como intérprete realmente tampoco se queda nada atrás. Lo hace con mucha pasión, como hizo su vida. Vamos a conocer un poco de la vida, y sobre todo de la obra de Serge Gainsbourg. Él, ya lo dijimos, es un hijo de inmigrantes franceses. Él era así conforme a los cánones, y él mismo se decía, era un feo, era tan feo como pegarle a un niño. Él mismo lo decía, pero él llegó a ser pareja de las mujeres más hermosas que él conocía. Entre ellas, por ejemplo, a Brigitte Bardot, antes a Juliette Greco y James Birkin, con la que se hizo famoso este Yo te amo, yo tampoco. También Juliette Greco, François Hardin, igualmente. Este personaje, en el 68 ya era un cuarentón, pero no cualquier cuarentón. Él es de los que pone la dinamita para ir en contra de ese mundo que todavía existe, es el mundo de la derecha. Él se mueve en la contracultura, él es hedonista, es lúdico, es erótico, se tiende a lo bucólico, a lo tribal. Eso es lo permisivo, eso es lo que el hipismo y cierto pensamiento de la izquierda hizo que el 68 fuera lo que es. Y se oponían a la codicia, a los sinvergüenzas, a los especuladores, a los gángsters como los que tenemos ahora y que parecen gente de bien, gente bien vestida con su corbatita y todo eso. Estamos hablando, por ejemplo, entre muchísimos que tenemos, a toda esta gente que son los dueños del gran capital: Bimbo, Cemex, Comercial Mexicana, Televisa, TV Azteca, etcétera, etcétera. Esos que pretenden hacer la educación sentimental de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por favor, por enésima vez, no les crean absolutamente nada, y mejor escuchemos algo de Serge Gainsbourg. Vamos a darles algo de las letras de sus canciones y vamos a ahora escuchar la chanson de Prévert, la canción de Prévert. Este es un gran también autor, Jacques Prévert, que hace, entre otras, Las hojas muertas, tan conocida por todo mundo. Y aquí la chanson de Prévert es Las hojas muertas, la retoma en la letra de su canción. Escuchemos entonces a Serge Gainsbourg. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Esta es la chanson de Prévert, la canción de Prévert. Oh, yo quisiera tanto que tú recordaras. Esta canción era la tuya, era tu preferida, lo creo. Es la de Prévert y Cosma. Cada vez las hojas muertas me llevan al recuerdo del día siguiente de los amores muertos que no terminan de morir. Puede que jamás se sepa dónde comienza el amor y cuándo termina con la indiferencia. Pasa el otoño, viene el invierno, y la canción de Prévert, la canción Las hojas muertas, se enfrentan a mi recuerdo, en el día de mis amores muertos, en que habrán terminado de morir, en el día de mis amores muertos, en que habrán terminado de morir. Esto es algo de esta bella y melancólica canción que también tiene Serge Gainsbourg, esta parte melancólica, que es en la que el día de hoy nos referiremos un poco más. Sus letras de otras canciones son, como ya lo dijimos, terriblemente agresivas, algunas, como era su personalidad, obscenas, incluso la calificaron algunos, pero siempre con ese espíritu de ruptura en contra de la doble moral, de la pacatería, de esta moral que nos oprime y que no nos deja vivir. Sobre todo, casi en toda moral hay una doble moral. Esos que son buenos por fuera y codiciosos, sinvergüenzas, especuladores, agiotistas, gánsters por dentro. Vicios privados, virtudes públicas. Serge Gainsbourg tiene unas canciones, por ejemplo, y la historia de Melody Nelson, que hizo en 1971, está basado en la Lolita de Vladimir Nabokov, donde se encuentran estas ninfulas, estas pubertas que son, no son víctimas de nadie, sino que son provocadoras. Y bueno, ahí está la Lolita de Vladimir Nabokov, que en esta canción de Melody Nelson. El humor negro, francés, mexicano, británico, van de la mano casi siempre. Él hizo una letra, Rockaron de Bunker, que va en contra de los nazis, pero se burla de sí mismo. Por ejemplo, recuerden ustedes que los nazis le hacían poner una estrella amarilla a todos los judíos. Bueno, él la llevó en su momento, sus padres también, hace de ahí una autoflagelación, pero muy cómica. Él decía que veía esa estrella amarilla no como algo malo, sino se creía el sheriff de la colonia. Y así, obviamente, muy risueño para nosotros, para otros les parece terrible. Serge Gainsbourg admiraba a los pintores Francis Bacon, por ejemplo, a Fernand Léger, y tenía seudónimos muy locos. Trabajó como pianista en cabarets y se hacía llamar Madame Arthur. Por supuesto que nunca fue homosexual. Hizo cosas fuertes en Jamaica, en la isla. Llevó a Francia muy tempranamente el reggae y con este ritmo hizo una canción a las armas, etcétera, donde hace una recreación de la Marsellesa. Bueno, pues esto le costó incluso amenazas de muerte por parte de los patrioteros estos que siempre hay, que habían luchado por que Argelia no se liberara de Francia, como Boris Vian lo hizo en su momento denunciando todo esto. Fueron conocidos. Boris Vian dijo de él cosas muy buenas. Dijo que era un magnífico compositor. Vamos a escuchar ahora una canción también muy amorosa, Eleudania. Se refiere a un hombre, a una mujer, Letitia, Letitia, 8 letras, que va a utilizar estas 8 letras a lo largo de la canción. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces 8 lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces 8 lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Este fue Eleudania. Con mi Remington portátil escribí tu nombre, Letitia. Eleudania, Eleudania, Letitia. Los 10 que siguieron, lástima, no se parecen más. Este es mi dolor que cultivo escribiendo estas 8 letras, Letitia. Es una flor de mala vida, la toco con la punta de los dedos. Si fuera necesario ir a la deriva, yo lo haría e iría por ti. Mi razón en definitiva se pierde en estas 8 letras, Letitia. Con mi Remington portátil escribí tu nombre, Letitia. Esta es una manera muy sencilla, muy fácil, muy clara, muy transparente de decirle a alguien que se le ama. Serge Gainsbourg era un gabarro, era un bohemio. El alcohol, los cigarrillos negros, los gitanos y las mujeres siempre estaban junto a él. Es imprescindible para cualquier día de su vida. Todo esto hacía contra la moral establecida. Por ejemplo, en una ocasión con esta canción Whitney Houston, en televisión se atrevió a decirle, quiero follarte, quiero hacerte el amor. Claro, con unas palabras mucho más claras que estas que estoy diciendo en este momento. Serge Gainsbourg, decíamos al principio, era feísimo. Se sentía feísimo y lo veía como tal. Sin embargo, él, de alguna manera, se impuso a eso. Fue en contra de lo establecido, de los modelos clásicos, como todo, y se dio lo mejor que él quiso. Esta idea, si las quisiera yo comunicar a todos ustedes, es una idea que Aristóteles marca en su Ética a Nicómaco, es la idea de la magnanimidad. Es decir, las mujeres, sobre todo de este país, de casi de todos, dan lo mejor a sus hijos, incluso se quedan sin nada. Eso es ser magnánimo, pero ese es un solo sentido. Falta el otro, el del reflejo, el que ellas reciban lo que necesitan. La magnanimidad es la virtud que consiste en desear y tener grandes honores y sobre todo en ser dignos de ellos. Si nosotros no nos damos eso, es que no nos sentimos dignos de ellos. Tenemos que ser magnánimos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Esto lo subraya Aristóteles en virtud de que hace mayores a todas las demás virtudes. Ejemplo. El que es digno de cosas pequeñas, dice Aristóteles, y se considera digno de ellas, será moderado, pero no magnánimo. La magnanimidad es imprescindible en la grandeza. Somos grandes, todos y cada uno de nosotros, por supuesto, no solamente los que se creen grandes y son hombrecitos, como estos especuladores que están en contra del único medio que tenemos para sobrevivir inmediatamente. Bueno, vamos a la siguiente canción, Iniciales BB. Esta canción, obviamente, se refiere la BB a Brigitte Bardot. Escuchemos entonces con Serge Gainsbourg, Iniciales BB. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Be initials, be. Initials, be. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Be initials, be. Be initials, be. Jusques en haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Be initials, be. Be initials, be. À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Be initials, be. Be initials, be. Be initials, be. Este es Iniciales BB. Iniciales Brigitte Bardot. Una noche que yo languidecía en un pub inglés del corazón de Londres, hojeando El amor bárbaro de Powells, tuve una revelación. En el agua mineral, mientras que las medallas del emperador hacían brillar su efigie, con el bronce y el oro y el platino, le abarcaban con una rondana metálica la marca de los esclavos en cada dedo. Entonces ella apareció. Hasta los altos de los muslos, ella usaba botas, y eran como un cáliz de su belleza. Ella no llevaba nada, más que solo un poco de esencia de Guerlain en sus cabellos. A cada movimiento se escuchaban las campanillas de plata de sus manos, agitando sus cascabeles. Ella avanzó diciendo esta palabra, Almería. Con esto termina esta canción, Iniciales BB. Por supuesto, Almería es esa ciudad mediterránea española donde se pasaron unos hermosísimos días ambos. Serge Gainsbourg dice, lógicamente, esto, la fealdad tiene algo de superior a la belleza. ¿Cuál creen que sea esta? Dice él, dura más, muchísimo más. No deja de ser bastante, bastante agradable que alguien se tome de esta manera, de que se ría de uno mismo. La vida es tan dura, tan difícil, que no tenemos que tomárnoslas en ese sentido más pesado todavía. Dejamos de ser los pípilas de todos los días que cargamos una losa arriba de nuestra cabeza y sobre todo de nuestro corazón. En este sentido, vamos a escuchar la siguiente canción, que es El Poinsonner de Lila. La voy a explicar un poquito. El Poinsonner de Lila es ese personaje de aquellos días de los 50, donde en el metro parisino cada boleto se le hacía un hoyito. Era el cobrador. Entonces era esta persona que habla de los hoyitos, que está siempre debajo de la tierra y que no tiene cosa. Nadie lo ve, él siempre está en la oscuridad, él tampoco ve la luz. Y este es su problema. Estos hoyitos que él va haciendo se convierte en un hoyo mayor cuando habla que él vive en esa caverna debajo de París en el metro. Después él quiere huir de ahí y tiene una visión que después la escucharán ustedes. Y finalmente él termina en un hoyo particular que es la tumba. Muy dura canción, al mismo tiempo que musicalmente muy agradable. Escuchemos entonces Le Poinsonner de Lila. Lila es una estación del metro. Je suis le poinsonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Este es el poinsonner de Lila. Les digo, era esta vida donde hacía hoyitos, él se llena de confeti. Solamente traduciré la parte final, pues da la vuelta a todo esto. Yo partiría por el gran camino, cueste lo que cueste. Y si para mí no hay tiempo, me iré por los pies por delante. Yo hago pequeños hoyos, pequeños hoyos. Hay de qué estar loco, de qué pegarse un tiro, de hacer un hoyo pequeño. Un hoyo pequeño, un último hoyo. Y se me pondrá en un gran hoyo, donde no escucharé más hablar de un hoyo, jamás de un hoyo, para siempre jamás de un hoyo. Yo moriré. Este fue Le Poinçonner de Lila. En esta vida tan provocadora de Serge Gainsbourg, pues él empezó, como siempre, por abajo, fue conquistando lugares. Llegó incluso en el 65 a ganar el festival de Eurovisión con esta canción que seguramente escucharon varios de ustedes, Poupée de Cire, Poupée de Son. Muñeca de cera, muñeca de sonido. Se decía que esta era una canción yeye, como se le considera, el pop de aquel momento, de una gran calidad. En el 71 hizo una magnífica canción, La historia de Melody Nelson, que es una autoburla y provocación, pero al mismo tiempo se dijo de ella que era el primer verdadero poema sinfónico de la era pop. Como muestra de esta manera de estar provocando, vamos a escuchar ahora la versión que hace de la vida de Bonnie and Clyde, esa película que seguramente también vieron muchos de ustedes. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'on n'a pas écrit sur elle et moi. On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. de s'installer tranquille dans un meublé. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la paix. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Escuchen la historia de Bonnie and Clyde. Vamos allí. Clyde tiene una pequeña amiga. Ella es bella y se llama Bonnie. A ellos dos los formaron la banda Barrow. Sus nombres, Bonnie Parker y Clyde Barrow. Cuando conocí a Clyde en otro tiempo, él era un chico leal, honesto y derecho. Es necesario decir que es la sociedad quien me ha corrompido definitivamente. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. ¿Qué es lo que no se ha escrito sobre ella y yo? Se dice que nosotros asesinamos a sangre fría. Eso no es cierto. Pero se está obligado a callar de eso que se debería gritar. Cada vez que un polizonte se hace matar en un garage o en un banco se hace atacar. Para la policía no hay misterio. Eso es solo obra de Clyde Barrow y Bonnie Parker. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Ahora, cada vez que intentamos apartarnos de esto, de instalarnos tranquilamente en un hotel, a los tres días, he allí el tac, tac, tac de las metralletas que regresan a atacar. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Uno de estos días caeremos juntos. Yo sí me pongo loco. Es por Bonnie, por quien tiemblo, porque ella no importa. No importa más que para mí. Si ellos atacan, yo Bonnie, yo tiemblo por Clyde Barrow. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. De todas maneras, ellos no podrán hacerlos salir del hotel. La única solución es morir. Pero más de uno los ha seguido al infierno cuando murieron Barrow y Bonnie Parker. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Esto es mucho de las investigaciones que hace la policía. Todos se lo achacan a una persona. No creamos tanto. Exijamos como ciudadanos a nuestros servidores públicos que nosotros les pagamos. Y les pagamos bastante bien. En Finlandia, por ejemplo, la diferencia entre un trabajador manual y la primera ministra, ¿saben de cuánto es? De la mitad, del doble. La ministra gana, por decir algo, 40 mil pesos. El trabajador manual gana 20 mil. ¿Ustedes saben cuánto ganan acá? Cerca del millón. ¿Y ganaremos siquiera el 10% de eso? ¿50,000 pesos? Por favor. Bueno, las cosas no cambian demasiado. El tiempo se nos viene encima. El tiempo es el que tenemos que vivir intensísimamente. Vamos a despedir esta sesión de lo mejor de la Fonoteca de Radio Universidad Autónoma Chapingo con la muerte y con la vida. Con la muerte de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg murió, ya lo dijimos, el 2 de marzo de 1991. Toda una generación se miró en el espejo de Serge Gainsbourg, el Baudelaire particular de la Francia de la segunda mitad del siglo XX, que mereció incluso el obituario de François Mitterrand, el presidente de la República Francesa, en el momento de su muerte. En el momento de su muerte estuvieron ahí gente como Jacques Lang, ministro de Cultura francés, otra ministra, Catherine Tosca, estuvo el cineasta Patrice Chéreau, seguramente han visto algunas películas de él, los cantantes Renaud, Johnny Hallyday, por supuesto Catherine Deneuve, Isabel Adjani, François Hardy y su musa de siempre, Jane Birkin. Con la vida nos vamos ahora con lo que empezamos en esta sesión, con Yo te amo, yo tampoco. Es una canción muy simple. Tú vas, tú vienes, tú te vas, tú te vienes. Yo soy la ola, tú eres la playa. Yo me retengo, tú te retienes. Yo te amo, tú me amas. Pero por supuesto es el amor físico, el amor sexual. Esta letra nos recuerda muchísimo también a la letra de la Carmen de Bizet. Si tú me amas, yo no te amo. Pero si yo te amo, cuídate. Eso es lo que nos está diciendo esta letra. Vamos a escuchar Yo te amo, yo tampoco, de Serge Gainsbourg. Je me retiens. Non, Max, non. Je t'aime, moi non plus. Je t'aime, je tampoco. Te amo, te amo. Si, si, te amo. Yo tampoco. Oh, mi amor, como la ola indecisa voy y vengo entre tus riñones y yo me retengo. Te amo, te amo. Sí, te amo. Yo tampoco. Oh, mi amor, tú eres la ola, yo la isla desnuda. Vas, vas y vienes entre mis riñones. Vas y vienes entre mis riñones y yo te estrecho. Te amo, te amo. Sí, sí, te amo. Yo tampoco. Oh, mi amor, oh, mi amor. Entre tes reins, je vais et je reviens. Entre tes reins et je me retiens. Esta fue otra sesión de lo mejor de la Fonoteca de Radio Universidad Autónoma Chapingo. Agradezco a Alfredo Álvarez en la contribución a la consecución del material sonoro y, como siempre, por supuesto, a la magnífica producción de Concepción Pitalúa. Yo soy Alfredo Rodríguez y los invito a que sigan sintonizando Radio Universidad Autónoma Chapingo. Serge Gainsbourg el día de hoy nos acompañó, espero que les guste, y nos vamos con una canción de él, El Rock del Búnker. Muchas gracias y hasta la próxima. Des bombes, ça boum sur bombes sublimes. Des plombes que ça tombe, un monde immonde s'abîme. Surplombe l'abîme. Que dame, tout crame, tout tremble et tombe.